Aprende con Débora. Hoy estudiaremos el verbo más importante del francés, le verbe être. Le verbe être. Este verbo equivale tanto a ser como a estar en español. Su conjugación es irregular, por lo que debemos memorizarla. Punto 1. Conjugación en presente. Comencemos con el singular. Je suis. Je suis. Yo soy. O, yo estoy. Tu es. Tu es. Tú eres. O, tú estás. Il est. Il est. Él es. O, está. Él es. Él es. Ella es. O está. Ahora veamos el plural. Nous sommes. Nosotros somos. O estamos. Vous êtes. Usted es. O está, o ustedes son o están. Ils sont. Ellos son o están. Elles sont. Ellas son o están. Punto 2. Usos principales. Para identidad. Je suis Marc. Je suis Marc. Yo soy Marc. Nacionalidad. Él es español. Él es español. Ella es española. Estado emocional. Tu es content. Tu es content. Tú estás contento. Punto 3. La negación. Usamos las palabras ne y pas. Por ejemplo, je ne suis pas français. Je ne suis pas français. Yo no soy francés. Y recuerda la unión sonora o liaison como en vous êtes. Tip de oro. No confundas ils sont. Ellos son, con el verbo tener. La S debe sonar vibrante. Practica la pronunciación por lo menos 15 minutos todos los días. Au revoir. Adiós.